Esta es Radio La Vega 870 y 970, emisoras del Grupo Medrano. Vamos a comer temprano porque me huele a visita. Recuerda que en el almuerzo que se apareció con Tina. ¿Quién es? ¿Quién? Tu compadre y tu comadre. Que venimos a vendellar, mentira tuya, un rato. Adelante, compadrito. Adelante, comadrita. También vienen tus dos hijos. Míralos, qué gordos están. Ya tú ves. Radio La Vega 870 y 970, emisoras del Grupo Medrano.